Soy Gabriel. Yo regreso siempre. Nunca me voy. A vuestro lado estaré, brindando el amor y la fuerza para que viváis de unas medidas diferentes a aquellas a las cuales estáis abocados. Soy el exclamador y soy el trompetero. Soy aquel que digo la verdad y acaricia vuestro camino. Mi nombre es Gabriel, el arcano mayor. Dejadme decirte esto siguiente. A ti que vives vuestro mundo. A él llegarán exclamaciones que no son absolutas y no son eternas. A vuestro mundo llegarán hechos que te van a insosegar. Pero yo, Gabriel, el arcángel del sol, vengo a diluir todo propósito que pueda hacerte insagrado y haré que en vuestra vida seáis un poco más eterno de lo que has vivido. He venido a brindarte mi amor, mi alegría y mi bendición. ¿Qué es esta? Tomad de la mía. Os bendigo. Si un amor grande sucede, ese amor llega de mí. Soy un padre celeste, soy un padre estelar. Por mí es el paso nuevo, por mí es la luz vuestra, por mí es vuestro camino y vuestro destino. Yo soy el trompetero. Voy a cambiar vuestro camino para que no viváis de lo que va a suceder en vuestro mundo en el cambio que ya sucede. Dejadme estar contigo. Señores, de vuestro mundo. Soy Gabriel, el as de vuestra carta mayor, el trompetero de vuestra luz y la fuerza absoluta de vuestro camino. Conseguid de vuestro amor una trompeta. Tocadla. De vuestra sencillez una voz y hacedla vivir. Y de vuestro estado mayor la vehemencia para que seas perfecto, como yo soy en mi camino. Pronto, como soy anunciador, habrá en vuestro mundo malas miradas de los hombres siniestros. Pronto, en vuestro mundo ocurrirán momentos donde veréis bacterias que se alimentarán de las mentiras de aquellos que deben de partir. Mis alas serán levantadas como orbe vuestro. Mis alas serán cristalinas y blancas como es vuestro sol. Y os ayudaré tocando a través de ellas mi trompeta, grande, para no dejar suceder en vuestro corazón el mal destino que opacará a los que no viven con su bien. Soy Gabriel, el arcángel mayor de todos los soles. Mi salud a vos te doy, mi destreza, mi alegría y mi bendición. Tomadla, parad vuestro cuerpo, tomad vuestra mano izquierda y llevadla a vuestro vientre, tapad vuestro ombligo, llevad vuestra mano derecha arriba, donde está vuestro sol. Decid, Gabriel, Gabriel, ven a mí, ven a mí. Ayudadme. Ayudadme. Yo te diré, te ayudaré. Bajad vuestra mano derecha a vuestra izquierda. Sellad vuestra trompeta. Allí estaré. Salud os doy. Ave sea. Tomad el silencio como amigo, por un momento. Un hermano mío te va a visitar. Soy Miguel. En el amor os saludo. Perdonad si soy un poco fuerte. Mis labores acreditan fuerza. Mi arcangelidad provoca siempre ayudas a aquellos débiles que no poseen. Fuerza, sino debilidad. Os voy a ayudar por siempre para que viváis sin demonio alguno en vuestro pensamiento. os voy a ayudar siempre, para que viváis con la luz de Dios, con la luz del Padre, mi Padre Sagrado. Yo soy Miguel el Arcángel, que defiende a los espíritus blancos de la luz. Sí, combato a los hijos. Salud. Perdonadme si llego fuerte. Es parte de mi fuerza. Os alimentaré de mi fuerza, vuestra fuerza. Gracias. Para que decidáis y no viváis como hombre inseguro en vuestro mundo. Y tengáis más del amor. Amores. Fuerzas. Tomad mi símbolo. Que se constituye en un arco horizontal, azul. Y un arco vertical, verde. Con un círculo amarillo al final del verde. Ese soy yo. Si poseéis ese símbolo fuerte, allí estaré. Nada te va a pasar ante los diablos, demonios o inseguridad alguna. Adiós, en el nombre de Dios. Adiós. Soy el Arcángel Miguel. Soy Uriel. Bienvenido, Uriel. Vuestro señor amigo que llega de lugares sagrados a darte de lo que te traigo. El amor, la belleza, la paciencia y vuestra voluntad serán parte de mi riqueza. Es necesario que en los próximos tiempos, que ya están en la puerta de vuestra casa, habitéis un lugar que sea muy lleno de certidumbre, muy lleno de alegría y muy lleno de Dios en ti. Para que viváis sin que nada te suceda, tengáis la oportunidad de vivir sagradamente y podáis sanar las heridas de vuestro camino. Podáis ver lo que llega a vuestro mundo. Y me dejéis estar contigo, a tu buen lado, ayudándote a caminar. Yo soy Uriel y seré tu apoyo. Seré tu siervo. Tómame y dime, yo te llevaré. La señal sagrada ya ha llegado. Los cielos levantarán señales. Vuestra tierra se calentará un poco. Veréis malos momentos, pero yo estaré entregándote la llave. La llave de la puerta sagrada de oro. No dejaré que nada sea para ti inútil. Voy a alimentar vuestros pensamientos y haré que vuestro ser sea cada vez más callado ante las malas exclamaciones. Tu corazón será cada vez más expansivo. Uriel soy yo. Ven a mí siempre en el nombre de la llave. Os doy salud. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Señor, traigo unas llaves que deseo que transmitas tu fuerza, tu... Perdonad si soy mesurado, si soy un pasajero en vuestro tiempo. Un poco más adelante estaré brindándote más de mi pláceme visita. Me esperan mis designios. Sé uno de ellos. Adiós, Uriel. Gracias. Osana. Osana, sí. Osana. ¿Me dejas entrar a tu sueño? Sí, te dejo. Permito.